¿Cómo estás? Hola, Ani, ¿y tú? Muy bien. Chévere. Muy bien. ¿Me das una mandoquita esa sabrosa que tú haces? Quedan dos acá por ahí, sí. Sí, pues. Quedan $12. Siento cómo me sube la adrenalina cuando me la tocas, me eleva a las nubes. Solo espero que dure. Ya no te me apresures, paso por paso ya verás que algo se nos ocurre hasta que prenda las luces. Si tú quieres la repito, tú sabes cómo es. Me pones a bailar al derecho y al revés. Solito va creciendo, el volumen ya lo siento. Ya siento cómo me baja otra vez, desde la cabeza hasta los pies. Tu ritmo que me vuelve loca, ya se me nota. Gracias. Gracias. Bye. Bye.